Hablando de hacer las cosas entre todos, Martín, ayer se inauguró un monumento recordando a Luz María Zapac. Uh-huh. El asunto es que está muy bien que se la recuerde, es un personaje indiscutido, está todo, eso no, yo creo que ni eso no está en juego. Eso no está en discusión. Ahora, no pasó esto por el Consejo Deliberante, porque también tuvo que pasar por el Consejo Deliberante una escultura que recuerda la lucha de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, por la cual el municipio hizo un concurso, viste, se dictaminó quién ganaba, se le encargó un artista, y eso está no sabemos dónde, y eso se negó, pero esto sí. Digo, ¿cómo es? ¿Cómo se explica? La verdad que es, yo se lo dije ayer al intendente. El intendente, cuando comenzó la reunión, me dio la excusa de poder decírselo. Cuando Carlos empezó la reunión, por respeto, a las 11 de la mañana fue la reunión, y dijo, yo a las 12 me tengo que ir porque es la inauguración de ese monumento que vos estás citando. Yo le dije, ya que lo decís, Carlos, yo quiero aclarar una cosa. Es una tomadura de pelo. Con el tema del pañuelo de las madres, que encima la línea argumental era exactamente la misma, que era un sitio ya destinado en la Plaza San Martín, en la plaza política del pueblo, para la para la memoria, verdad y justicia, se pretendía cambiar, la Comisión de la Memoria propuso cambiar la escultura, dándole lugar al concurso que había organizado la provincia y el municipio. En este caso lo mismo, digamos, el sitio este había un recordatorio a la exintendenta Luz María Zapal y lo que se intentaba era cambiar el monumento. Y coincidiendo con ustedes, acá nada tiene que ver la discusión de la figura de Luz María Zapal. No. Que como toda figura política despierta controversia, pero mucho respeto en el caso, al menos de mi parte, mucho respeto en el caso de la figura, y más habiendo fallecido de manera trágica y en el décimo aniversario de su fallecimiento. Digamos, todo el respeto y el reconocimiento. Sí, más vale, eso no está en discusión, claro. Pero mucho menos en una actividad organizada por sus familiares. Y también teniendo en cuenta el pensamiento de la misma Luz María Zapac, que creo que no hubiera dirimido el tema del pañuelo de la misma manera. Pero no solo que... El tema del pañuelo tuvo que venir al Consejo Deliberante, se dio el debate que se dio. Los que no acompañaron las políticas de memoria, verdad y justicia, sus argumentos los recuerdo como si fuese hoy, era la plaza del consenso, en los temas en los cuales todos estemos de acuerdo, respetar la institucionalidad. Ahora, al mismo tiempo que nosotros discutíamos eso, desde la Secretaría de Planificación, desde el Ejecutivo, se firmaba una disposición, ni siquiera un decreto, una disposición autorizando lo que se le negaba al pañuelo. No, pero hay una cuestión ahí, Martín. Yo recuerdo que si no fue Sergio Winkelmann, le pasó por ahí, que decía que como que el Ejecutivo se tomaba atribuciones por decir que había que emplazar algo en la plaza sin hablar del Consejo. Habiendo convocado el concurso con esa finalidad. Claro. Yo también lo recuerdo. Digo, ¿cómo se hace? Eso, yo creo que esto... Se llama doble vara. No, pero digo, más que doble vara, decir, bueno, fantástico. Si está ahora con más razón, hay que hacer solamente un trámite administrativo, la Comisión de la Memoria o cualquier organización, vecinos mismos pueden decir, che, queremos que se instaure y hacer ese con los mismos considerandos tienen que ponerlo. ¿O no? Sí, al menos podrían subirle la jerarquía a la norma y hacerlo por decreto. Por ahora, ejemplo. En cualquier caso, haber escondido el trámite, haber escondido la tramitación de la autorización de la modificación del monumento que recuerda a Luz María Zapac, haberlo escondido, porque de hecho no fue público, haberlo escondido al mismo tiempo que discutíamos la instalación del pañuelo recordando las políticas públicas en toda la Argentina de memoria, verdad y justicia, haberlo escondido, y mientras eso sucedía, haber argumentado que la intención era despertar consensos cuando se ocultaba este trámite, la verdad que es una falta de respeto, muestra y se cae la careta, muestra que lo que no están de acuerdo es con las políticas de memoria, verdad y justicia, lo cual me entristece muchísimo porque uno cree que en esta Argentina, donde parte de las bases fundacionales de la democracia son las políticas de memoria, verdad y justicia, toda la clase política debiéramos lograr partir del acuerdo de que sobre la base de la memoria, la verdad y la justicia se construye la convivencia democrática, a partir de lo cual tendremos diferencias políticas que enriquezcan el debate. Pero exactamente. Que al menos en eso estemos todos de acuerdo. Yo, por ejemplo, no quiero estar en la piel del secretario de Cultura que estuvo defendiendo esto y ahora dice, pero muchachos, que yo estoy pintado. Por ejemplo, recuerdo las palabras de Gustavo Santos, con el cual muchas veces estoy de acuerdo y Gustavo la mayoría Santos de las veces no. Coincidió absolutamente. Totalmente, y la defensa que hizo él, o sea, me pareció impecable. Lo tenemos ahí el debate en el Consejo Deliberante, por eso lo podemos mandar para que vean que me pareció muy legítimo el debate y que aparte estaban todos de acuerdo y dijeron todo muy lindo, pero no. Así terminó. Algunos ¿no? dijeron, pero no. Algunos no, dijeron. Claro, sí. Pero bueno, de eso estamos hablando. Yo lo que creo, Adriano, es de que hay que dar explicaciones. Me parece bien que la Comisión de la Memoria reclame el mismo trámite express que tuvo esto para dar el lugar que corresponde a las políticas de memoria, verdad y justicia con la instalación del pañuelo. Y lo otro que opino, Adriano, el pañuelo tiene que ser instalado en espacio público en nuestra ciudad, en espacio central. Hay que hacerlo. Porque mientras nos entretienen con problemas burocráticos, mientras nos entretienen con problemas de papeles, sigue escondido el pañuelo. ¿Dónde está ese pañuelo? Tiene que estar. ¿Estará? Va a tener que ser. Tenemos que lograr la instalación de ese pañuelo que a esta altura se tiene que convertir en causa. En causa de todos los que estamos comprometidos de toda la vida con las políticas de memoria, verdad y justicia. Mientras nos siguen discutiendo trámites, burocracia y papeles, hay que lograr la instalación del pañuelo. El pañuelo tiene que nacer y salir a la luz. Porque cada día que pasa que ese pañuelo está en el taller del artista, está en el taller de Santiago, y no ve la luz, es un día que se oculta la memoria, es un día que se intenta ocultar la verdad. Con lo cual tenemos que lograr que salga del taller de su artista y logre ser instalado en espacio público para que vea la luz. Y para hacernos cargo de que la democracia y la convivencia que construimos es sobre la base de la memoria, la verdad y la justicia. Uh-huh. Son políticas de Estado, no son opiniones, son políticas de Estado. Uh-huh. Y sobre esa política de Estado es que podemos aspirar en diferencia, en disidencia, a construir una verdadera cultura de convivencia democrática. Estaría interesante en la próxima reunión del Consejo Deliberante, ¿será la próxima semana, la próxima sesión? Sí, señora. Bien, por ahí escuchar nuevamente los argumentos, poniendo en comparación estas dos esculturas, más allá o más acá de lo que representan. Creo que el Movimiento Popular Neuquino no puede esquivarle al bulto de lo que representa esto que fue instalado ayer en la plaza, para empezar, ¿no? Y toda la clase política. Sería interesante ver qué es lo que se opina ahora y este salto en la burocracia, en la administración municipal, y si es que hay que ir directamente a pedirle a dos funcionarios una resolución y solamente eso, que habla bastante mal de la clase política y de la organización de por ahí del municipio de San Martín de los Andes. Seguramente se va a empujar para que se instale el pañuelo de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, ojalá que sí, lo que pasa es que, bueno, así están dadas las cosas ahora con esto, el tema pandemia, el tema, bueno, el falta de recursos, siempre los recursos tapan un montón de cosas a veces, mire, vea lo que pasó ayer. Martín, te queríamos preguntar porque hay algunas consultas que